¿Qué se esperaba, Adriana? ¿Qué se supone, no? Que es parte de la, de esto, es un, parte de una instancia formal, es decir, luego de que se realizan las audiencias públicas, se supone que, según la formalidad, ya está establecido que los que las autoridades puedan responder a las preguntas que se hacen en la audiencia. Sí, nosotros hemos estado diciendo todos estos días que no se han cumplido varias de las cosas que estipulan las leyes de ambiente en lo que tiene que ver con la participación y la consulta ciudadana. Ni la información, ni la consulta, ni la participación se cumplieron. La única parte que cumplieron fue lo de hacer la audiencia pública, y dentro de la audiencia pública está la etapa de preguntas y sus respuestas. O sea, hay una etapa de exposiciones, que es la que llevó 25 días con un 90% de rechazo al proyecto de autovía, con toda la argumentación de por qué hay otras alternativas y por qué no conviene esta obra cara y potencialmente dañina. Y ahora viene una etapa que está dentro de la audiencia pública, que la Ley de Ambiente 10.208 establece, y que además la ley dice que finalizadas las intervenciones de las partes, el presidente declarará el cierre de la audiencia pública. Pero como te digo, esta etapa de recepción de preguntas y respuesta a las mismas no ha terminado. No ha terminado la intervención del proponente, o sea, el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente, que es quien tiene que responder. Entonces, si no ha terminado, ¿cómo es que el comunicado dado a conocer hoy, a pocos minutos después de las 9 de la mañana, dice, damos por concluida la audiencia? Ellos mismos se están contradiciendo. Van a tener que aclarar esto seguro. Mientras tanto, te cuento que durante las exposiciones ya se fueron formulando algunas preguntas y también había posibilidad de enviarlas a Secretaría de Ambiente por mail o subirlas por el chat. En total son 877 preguntas de tipo técnico que se pide que sean respondidas. En el caso de que la respuesta sea por escrita, como se ha informado, me pregunto quién va a leer esas preguntas, digo, esas respuestas. En el sentido de... Van a mandar por mail a cada persona que se haya inscrito, ya sea como expositor o como asistente, y van a poner en la página de la Secretaría de Ambiente las actas, con leídas, incluyendo en las actas, que ya están las actas de las exposiciones, ¿verdad? Ahora van a agregar la lectura de las respuestas con el lenguaje de señas de todas las partes y van a estar ahí por escrito las respuestas. ¿Quiénes lo van a leer? Y bueno, las personas interesadas, quienes queremos saber qué responden a cada cosa. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el puente sobre el río Yupe? ¿De cuántos metros? ¿Qué tiene en sus dos extremos? ¿Pilares o terraplenes? Y tanto ese como el que se piensa hacer en la desembocadura del río Cosquín en el lago San Roque. ¿Hay peligro de que embalsen el agua y se produzcan inundaciones? Otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo funcionan los pasafaunas? ¿Dónde se van a hacer? ¿Cuántos? ¿Qué estudios hay acerca de cuántos animales pueden salvarse y qué porcentaje de animales se estima que serán atropellados al existir una autovía con una separación en el medio de los dos de las dos manos? ¿Qué te puedo decir otra? ¿Cuántas son exactamente las expropiaciones que se estima hacer? ¿Cómo se va a indemnizar a la gente afectada, etcétera? Bueno, yo te estoy diciendo en forma grosera algunas cosas, pero hay preguntas sumamente técnicas acerca de los movimientos de suelo, el tipo de terreno, la parte que tiene que ver con la biodiversidad, con la remediación, las construcciones de alcantarillas y puentes, y una serie de cosas que ya hemos hecho notar en todos estos días, que en el estudio de impacto ambiental están muy mal descritas, incompletas, a veces contradictorias, con serios errores, con unos cuestionamientos tremendos de nuestra parte, porque nos parece un estudio hecho de forma tan desprolija que nos preocupa muchísimo. La obra en sí nos preocupa, pero que quieran justificarla con un estudio tan desprolijo e impreciso es una irresponsabilidad mayúscula. Así que sí, vamos a estar leyendo las preguntas, lo van a leer, las respuestas, perdón, lo va a leer también la gente de las instituciones científicas que han hecho serias objeciones a la obra, la leerán los políticos, qué sé yo. Veremos qué sucede. Yo creo que va a haber olas después de estas respuestas. ¿Y hay fecha de presentación, es decir, se ha informado formalmente cuándo sería la presentación de estas respuestas por escrito? Sí, se han tomado un plazo hasta el próximo miércoles, la Secretaría de Ambiente lo informa en el comunicado que han dado a conocer hoy, hasta el próximo miércoles, pero que nos van a anticipar las respuestas por escrito, como te decía, por mail, a quienes hemos participado de la audiencia, ya sea como expositores o como asistentes. Bien. Adriana, como siempre, te agradezco mucho la posibilidad de diálogo y de poder llevarle la información a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Emilce. Estoy a tu disposición. Saludos. Saludos. Un abrazo. Adriana Arriaga conversando con nosotros en el aire de Radio Inédita 103.9. Habrá que esperar hasta la semana próxima para conocer las respuestas a más de 800 preguntas que se hicieron a lo largo de todos los días que duró la audiencia pública virtual en relación al tema de la autovía de Punilla, alternativa a Ruta Nacional 38. 877 preguntas son las que esperan una respuesta y que se supone que la respuesta iba a ser por parte de la Secretaría de Ambiente, iba a ser en una jornada de sesión que estaba planeada para hoy, que la podías buscar a través de YouTube y que iba a estar desde las 9 de la mañana de hoy, le ibas a poder seguir en vivo. Bueno, eso no ocurre, no va a ocurrir, así que habrá que esperar las respuestas por escrito.